Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzamos hoy con un clásico de 1984, Prince junto a su banda The Revolution, con una canción que hace parte del álbum Mi Película, que lo disparó a la fama mundial. Me refiero a Purple Rain y la canción Let's Go Crazy. Vamos ahora con Diego Torres y la que es tal vez la canción más famosa de su carrera, del disco Un Mundo Diferente del año 2001. Aquí está Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito de 1972, una de las canciones más famosas de Carly Simon, You're So Vain. Este tema tiene la segunda voz a Mick Jagger, y hay muchos chismes sobre a quién le pudo haber dedicado ella esta canción, dado que no es propiamente una canción de amor. Al revés, dice, usted es tan vanidoso que le aseguro que usted piensa que esta canción es sobre usted. Se cuenta, por ejemplo, que se la pudo haber dedicado al que en ese momento era su esposo, James Taylor, pero en fin, es como uno de los secretos mejor guardados de la historia de la música. De hecho, leí alguna vez que alguien pagó una millonada porque Carly Simon le cantara esa canción en una versión acústica y que le revelara al oído a quien se la escribió. En fin, vamos ahora a continuar con música de una película de James Bond, de la tercera película que hizo Pierce Brosnan en este papel, de 1999, por la banda Garbage. Aquí está The World Is Not Enough. Un día como hoy nace David Johnstone. Para quienes no saben quién es él, este hombre ha sido parte de la banda de Elton John durante varias ocasiones y durante décadas. De hecho, él tocó en los discos más importantes de Elton John, como por ejemplo Goodbye Yellow Brick Road, Captain Fantastic and the Brown Derrick Cowboy, Honky Chateau. Y estábamos recordando uno de los éxitos que Elton John grabó con David Johnstone en la guitarra, de 1983, la canción I'm Still Standing. Nos vamos ahora con algo del 2003, los Black Eyed Peas, una canción del disco que los disparó a la fama mundial, con los coros de Justin Timberlake. Aquí está Where Is The Love. Luego vamos a oír otra canción también llamada Where Is The Love, un clásico de Roberta Flack y Donny Hathaway, pero mientras tanto aquí están los Black Eyed Peas y Justin Timberlake en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Roberta Flack, que en paz descanse, y Donny Hathaway, que en paz descanse, también nos acompañaban a esta hora con un clásico del soul de 1972 en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, compuesto por Ralph McDonald y William Salter. La canción Where's the Love. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos a continuar ahora con un éxito de 1992, el grupo del que salieron Peter Gabriel y Phil Collins, aunque cuando hicieron esta canción Peter Gabriel ya no estaba, pero Phil Collins sí. De 1992 llega Genesis con I Can't Dance. Un clásico que originalmente fue grabado en 1974, pero que tuvo su versión más famosa con esta grabación que fue éxito en 1981 en El Sabor de la Noche por Kim Carnes, un homenaje a una de las actrices más famosas de todos los tiempos, a Bette Davis. La canción Bette Davis Eyes. Nos vamos ahora con Santana y un éxito del año 2002 de su disco Shaman. Con la voz de Michelle Branch, aquí está The Game of Love. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1977, un clásico por el grupo The Emotions. Y esta canción podríamos decir prácticamente que es por The Emotions con Earth, Wind and Fire, porque fue compuesta y producida por Maurice White, el fundador de Earth, Wind and Fire, y muchos de los músicos que acompañan a The Emotions en esta canción son miembros de Earth, Wind and Fire. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Del 77, el tema Best of My Love. Vamos ahora con Lenny Kravitz y un éxito de 1995. Aquí está Are You Gonna Go My Way. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1984, el dúo de George Michael, que en paz descanse, y Andrew Ridgeley, Wham!, una canción de su disco Make It Big. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Wake Me Up Before You Go Go. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.